Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Muy buenas tardes, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. 19.07, lo que acabamos de escuchar es a Escort, una banda nueva que hace muchos remixes de temas... remix de muchas bandas de los años 80, ¿sí? ¿Te está saliendo, señor? Hola. Ah, está bien, está bien, está bien. Abrió. ¿Escuchás? Perfecto. 10 puntos. Bien, muy buenas tardes a todos los que están del otro lado. Nos podés llamar al 1164-007047. Hoy vamos a estar con un poco de reggae. Un poco de reggae. Reggae night. Ya empiezo. What you get, si querés fumar, fuma. ¿Por dónde nos pueden escuchar? Nos podés escuchar por www.fmradiovox.com. Y si no, te bajas la app. En la de logo negro 102.9 en Play Store, App Store. Señor Marcelo Galateo, ¿cómo perdón. ¿Cómo va toda la gente? Se me fue un poco el... ¿Ya estamos armando un hornano o no? El señor Don Amaral. Buenas tardes, ¿cómo están, amigos? ¿Todo bien? ¿Dónde dejó los anteojos? Ahora me dice Don, mirá. Tiene el lente de los 14 y ahora me dice Don a mí. ¿Te va a castigar? Te voy a castigar todo el día. Igual sí. Como que me gustan, te digo. ¿Sí? No me disgustan para nada. ¿Se está transformando en un oso? Se está transformando en un oso. No me disgustan. Ay, mirá. Ahí está. Ahí está. Mírenlo. En Facebook, si quieren. Ahí está. Pero bastante tenés querido, ¿eh? No, 0.25 de un lado y 0.75 del otro. ¿Eh? Parece pero solo para leer. De los enanitos verdes, ¿viste? Que tienen como se ponen los lentes, que tienen los ojos gigantes. El señor Menelik. Gracias. Muchas gracias. Quiero ser tu cazador. No sé si se dieron cuenta también. Le está saliendo tipo Gargamel un granito en la nariz. Ariel, dejá de comer cosas pesadas. Ya la culpa del barbijo. Posta. Para mí es algo que. A mí se me caen los dientes por culpa del barbijo. Claro. Dios mío. ¿Cómo va, gente linda? ¿Todo bien? Hermosa tarde. Hermosa tarde y hermoso día, ¿no? Que hizo pocos grados. Por fin se fue el calor. Sí, demasiado. Oh, mala suerte para lo que se fue de vacaciones. Llegó el aire, gasté en instalarlo y ahora se va el maldito calor. Bueno, usalo. Ya queda usalo. Para el año que viene. Claro, 1164-007047. Y la consigna de hoy es: consigna de hoy, cosas que te irritan o te salta la térmica que te molestan cotidianamente. A mí me molestan las moscas. Las mosquitas, cuando se paran así, estás comiendo algo y tic. A mí me salta la térmica cuando hay muchas cosas enchufadas. Sí, en un mismo enchufe. No entendí. Te está cargando, mirá, vos te está cargando. Me salta la térmica cuando hay muchas cosas enchufadas. No entendí eso. Lo que pasa es no tomé la pastilla. Ahora el viejo soy yo. Escúchame, algo que te moleste. De cosas cotidianas. No hablemos ni de trabajo, ni nada. Por decir, estilo. No sé, me dejan las toallas tiradas en el piso, por ejemplo. Soy muy, pero muy enojón, pero sí. Demasiado enojón. Cuando voy a barrer y se sale el escobillo. Ah, justo era la mía esa, me pero, cagaste otra vez. Sí. Pero a la altura de patearlo. ¿Viste? Estás barriendo ahí. O se falsea, ¿viste que viene de plástico la rosca? O el palo ya está falseada la rosca y vuela. Sí, sí, soy muy O enojón. Se te cae, ¿viste? La apoyás y ¡tac! Cae también. Ese ya. También, cuando lo apoyás y... Pero o la ¿viste la palita cuando juntás? Cuando juntás con la palita y pasa por abajo. Claro. O está redondeada. Está la palita, tiene la goma, la enganchás en la unión de las baldosas, todo, y pasa la basura por abajo. Bueno, a mí las moscas. El señor Menelik. Perdón, para esos casos, un poquitito de... Para la palita. Cuando está ondulada, prende la hornalla. Prende la vela, pensé que iba a decir. O una vela, le das un poco de calor. Más tarde prendemos la vela. Y listo. Lo enderezas. Buena idea, tics. Listo. Ahora está caro. Técnicas de pobreza. Sí. Técnica de pobreza. Técnica de docente. Claro, escúchame, ¿y a vos qué te molesta, querido? Cuando la gente come con la boca abierta. ¿Y te hace ruido? Chicle, comida. ¿No ¿Por qué podés? Te molesta? Porque me irrita. La escucho a mi mamá que está. Está con la. Con la cuchara y empieza a escarbar. Si yo. Tanto ruido vas a hacer, mami. Y los que toman la sopa y chupan al final el platito. Oh. Ay, me pone, pero me eriza la piel en serio, ¿eh? A veces hasta me voy. y cuando mi mamá ya termina de comer, bajo a comer. Dios mío. Y los que terminan de comer asado, una carne que estuvo media y empiezan a escarbar con el dedito o es... el ruidito. Me vas a acordar a mi abuelo. Yo soy un clásico de eso. ¿Sí? ¿Sí? Arrancás de... O cuando vas por una peatonal, una veredita y tenés un lento adelante. Ah, pero eso... ¡Uy, sí, Dios, caminá, sí, sí, hijo sí, de mil! Sí, sí, sí. Eso, sí, te van a empujarlo, ¿viste? Pero te dan ganas de pegar un soplomo con la nuca, sí, dale. Ver, es como que tienen un tercer ojo, porque vos te corres a la derecha, sí, y ellos se corren, claro, a la derecha. Vos te corres a la izquierda y ellos se corren a la izquierda. Bueno, o derecha o izquierda, yo digo, algunas, y me quedan mirando. O algunas te ocupan toda la vereda, ¿viste? Van los tres caminando uno al lado del otro, chao. Bueno, a mí me pintó siempre porque cuando ya voy así medio caliente ya les tiro el permiso, claro, y paso. Sí. Ayer una anécdota tuvimos, fuimos a comer ahí a Carlito. Ah, no, no, no, no, no, no. Estuvo no, mortal. No. Ahora la dejamos para después. No, acá los panqueques de Carlito. Exactamente, sí, ahí en sí, el centro sí, de Quilmes. Se ríe porque después se van a reír todos. Se van a reír todos del otro lado. Bien, como yo sé que a Ariel no le gustan las efemérides, va a haber muchas efemérides. Pensando que no venía, mandamos cuatro. Bueno, pero hay un par interesantes. Hay sí, un par interesantes. Sí, Axel. Sí, sí, sí. Axel, te acordaste, me imagino. ¿Y qué Axel? Axel Rose. El cumpleaños. Claro. Ah, yo no, ah, no manejo, no, bueno, eso. Bueno, después de María Blondie, vamos a mandar a Axel Rose. Tiene razón. Bien, vamos a empezar con el primer tema del día de hoy, con la efeméride del día de hoy. Dale. Que es el grupo del Shocking Blue, ¿sí? El Shocking Blue que sale número uno un día como hoy, del año 1969. Este tema sale primero y la arrasa y se da a conocer esta banda, ahí que explota, era desconocida, ¿sí? El Shocking Blue, Venus, dale. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9 y nos puede llamar al 11-64-007-047. Yo tengo un amigo que le gustaba mucho, Venus. ¿Venus? Sí. Ver Venus. Cuando enganchaba, ¿viste? Ay, Dios. Cuando se enganchaba así como... ¿Esto qué es? ¿Qué parte del cuerpo es? Escúchame, contemos sintonía la anécdota. Fina. Sube peso. ¿Tenemos un audio? Uy, qué buena onda. A ver. Oye. Hola, chicos. Insomnia. ¿Cómo andan? Bueno, casi la moral. ¿Qué me irritan? Choferes de la 324. ¿Vieron que la 324 tarda? Es muy alto para subir, apenas cabeza, sobre todo cuando está subiendo y hay mucha gente en el colectivo. Y doblan o frenan de una manera que parece que te van a extirpar un brazo los hijos de su madre. Odio, juro, todas las mañanas calentarme con los de la 324. Parece que no sé, lo único que saben es de embrague, acelerador. Dios. Y bueno, hoy estamos con todos los temas de reggae. Yo quiero pedir algo de los cafres. Tus ojos, cafres. ¿Me lo pasan? Besos. No sé, buen eso programa. Para tu hermano. Ahí ya lo ponemos. Ahí está. Bien, contemos por favor la anécdota. Es verdad, les paraba. Perdón. Andar en el tema de los colectivos. Los colectiveros. Yo creo que es general, ¿no? Yo con el 324 no me pasa tanto, pero con 585 me pasa más. Son todos los colectiveros. No son todos los colectiveros. Son los colectiveros más jóvenes. Los jóvenes. ¿No? Los más grandes ya la tienen bastante clara. El más joven acelera y después cuando tiene que pisar, ¿me entendés? Se el va frenito, toda la gente para adelante. Se le va toda no la tienen conciencia. Para adelante y para atrás. Uno tiene quizás la cancha del vehículo pesado que yo. Lo que pasa cuando le toca a una señora como Silvia, una señora mayor, qué malo que le cuesta subir el escalón. No, es que vi que los 324, los nuevos, tienen como son altos. La parte de adelante, son medio raros. Viste, como medio... Igual hay que tener cancha para viajar en colectivo. Porque cuando frena ya sabe que tenés que tirarte para atrás. Por inercia. ¿Pero qué sabés vos que el tipo te va a frenar de golpe? Sí, pero te das cuenta cuando viene la parada, samba. Un semáforo. El samba como que... vos, la otra vez. Lo mejor que podés hacer en el colectivo es agarrarte de arriba en forma recta. Te sacude para un lado o para el otro porque vos estás siempre agarrado. Si vos te agarras con una mano solo del asiento te va. Perdiste. Si frenó, va para un lado, perfecto. Capaz que está bien. Ahora, si aceleró, te tiró para el otro. Sí, fuiste. Es verdad. Estás agarrado arriba, listo. ¿Sil viajó alguna vez en subte? ¿En la línea A? No. ¿En la vieja? Seguramente sí, alguna vez, pero bueno. Ahí te ibas para... Claro, porque era todo de madera. Tenía los aros olímpicos. Pero todavía esa línea está con los asientos de madera. Creo que es una de las antiguas. Fue el primer subte, exactamente. Bien, 12 y 13 de febrero, Cosquín Rock. En el autódromo del autódromo, en el... Bueno, ahora me voy a fijar bien, en el Punilla. Tocó Sky el otro día en la cancha de Quilmes. En la cancha de Quilmes. Gente, pero... En cantidad. Me dijeron que estuvieron robando mucho. Primer estadio que hacía también, porque fue la primera vez que tocó en estadio Sky. Ah, ok. Sí, así tuve comentarios que estuvieron robando muchas billeteras y celulares. ¿Sabes lo que pasa? Que hicieron... Había dos filas. Una de la que vimos nosotros. Una para el anfiteatro y otra para el lado y ahí del, era feo, del polideportivo. Porque estaba oscuro, había mucha para gente. Al lado de la Prida llegaba, pero daba, sí, eran sí, casi sí, cuatro sí, cuadras sí. de cola. Impresionante. Sí, estaba invitada para ir, pero no fui al final. Se descompuso el coche. Se descompuso el auto. igualmente vamos a estar hablando con Eterna Inocencia dentro de unas semanas. Y vamos a estar hablando con... ¿cómo era? Conociendo Rusia. Descubriendo, decía yo. Van a estar hablando en nuestro programa, así que ahí sí vamos a estar yendo al centenario a ver a Eterna Inocencia y a Conociendo a Rusia. Conociendo Rusia, que viene grabando con sí, eso. Varias bandas. Claro, yo viste. Tiene temas con David Lebón, con Fito. Qué tool, ¿eh? Así que vamos a estar teniendo esas más o menos. Eterna Inocencia la vamos a tener el 5 de marzo hablando con nosotros y después vamos a tener a Conociendo Rusia, que va a ser más adelante el show. Perdón, el 5 de marzo no, el 28 de febrero, fines de febrero. ¿Vos estás? No. Mira, justo, no está. ¿Qué le vamos a estar preguntando? No sé, no te conozco. Vamos con un tema, después contamos la anécdota. Sí. ¿Una efeméride? ¿Qué efeméride tenés? Yo quería. Rápida, sí, tal. Kool and the Gang. Sí. Kool and the Gang. 1981. Sí, Kool and the Gang vienen. Vienen Kool and the Gang al Luna Park. Sí. En 1981, esta canción fue furor. Escuchá. Celebration. Oh, vamos a celebrar. Celebración. Dale. We'll be right back. Este tema era furor en los años 90 en El Dorado. Este tema era este El Dorado. Este tema lo pasan mucho en las fiestas retro, ¿viste? Antes de arrancar el Y la lo joda. Que pasa que es una es un tema clásico, que es reconocido, es clásico. Y la gente lo baila, ¿eh? La sí, le gusta, grande. Le gusta. Este tema de 1981 arrasó todas las radios de todo el mundo, ¿sí? Mirá, el día que nací yo. Exacto. Va, el año. El año. 81. 81. Bien, ayer estábamos en Carlitos. Ahí una famosa panquequería. Panquequería. Tomando, va, ustedes comiendo y yo tomando, tratando de comer también. Y de repente llega una señora, un costado. Una señora que para mí no veía un corno. Bueno, pide un café, no un té. Era un café, café, un cortadito. Un cortadito. Un cortadito con dos medialunas. Con dos medialunas, dijo. Bueno, tráeme un cortadito con dos medialunas. Bueno. En un momento ellos estaban hablando y digo, no puede ser, le digo a Marcelo, mirá lo que está haciendo la mujer, porque viste que yo soy chusma y miro todo, ¿viste? Claro, filmame. La señora le estaba tirando alcohol en gel adentro. Dios mío, y le con, tiró bastante. No le puso con el tarrito ese que apretaba, así, ¿viste? Así. Con este, que me estaba viendo por internet. Y... bueno, después pobre mujer le pregunta la chica del que era tan simpática esa flaquita que estaba esa chica. Sí, ni ganas de trabajar. No, no tenía ganas. La tarde. Tráeme una cerveza, digo, la trae, la apoya en la mesa, caliente la cerveza. Oh. No tenés que poder darte cuenta. Pero no estaba a medio por ahí. No estaba. No, recién la habían puesto en la heladera, la agarró. Es como que la sacó y dijo, bueno, acá tenés. Ya la había abierto, no, le dije, cambiámela. Y no, es que no, así que... no. Bueno, se dio cuenta la señora, le dice, ay, ¿me puedes echar? Pero primero se hizo, sabía que había hecho algo mal. Revolvió, lo probó y le dijo, ¿podés ponerme azúcar? ¿Por qué no tiene? Entonces dice, ¿esto qué es? Alcohol en gel, señora, le dijo. Ah. Y empezó a reírse, menos mal que se lo tomó a gracia, ¿viste? ¿Te hará mal si te tomás un traguito? No, me dice, a ver si no me pongo borracha, dijo. No creo, ¿no? No. ¿Que haga mal? No, qué sé yo, la verdad no te podría decir. No sé todo. ¿Sí? Por ahí el alcohol con agua no, pero el gel por ahí tiene algún químico que... Sí, pero bueno, la señora había echado te un poquito. Te limpia bien, te digo, después vas al baño. Como ay, Dios mío. Todas las cañerías limpias. Todas las cañerías sí. Limpias. Entonces nos llamás al 11... Que no haga calor porque si no explota todo. Ah, explotás todo, claro. Te revienta. 1164-007047. ¿Qué están viendo? Ah, van a hacer, mira, una obra en el Estadio Monumental. 27 meses. Mira, se harán dos fases y terminará en junio del 2024. Se viene Coldplay en River Plate en octubre. Yo creo que después de tantos años, porque hace muchos años que no se está haciendo. 40 millones de dólares. ¿De dónde saca la plata River? Y bueno, y venta de abonos. Financiación, Naming Right. Venta de abonos. Mirá, ya me parecía que faltaba como un pedazo de tribuna. No, dice que van a ser como... Recién estaban mostrando. Yo creo que uno de los mejores estadios, uno de los mejores estadios para ver un show musical, ¿sí? Mirá, dice, será un palco, un nuevo restaurante, un estacionamiento nuevo. Yo para mí, para ver shows, de los mejores es Huracán. A mí me gustó más River. Nunca lo que pasa es que es muy grande River. Sí. Entonces, si te toca la popular, fuiste, al fondo, un puntito. Te perdés un montón. Huracán lo que tiene es que es bien empinado y no es tan grande. Es verdad, es verdad. Es un estadio grande, pero no tiene tanto hacia afuera lo que es las tribunas. El jueves empiezan la fecha. Eso le iba a preguntar, porque no, este fin de semana es como que vi algo en stand-by, Independiente, ¿no? Juega el sábado juega Independiente. Perfecto. ¿Contra quién era que jugaba? Ay, se me borró. No sé. Lanús, Banfield, no sé por qué me sale la primera fecha. Bien, lo que yo decía era que en octubre, claro, en octubre toca Coldplay y ya están en venta las entradas y creo que ya está agotado un día, ¿sí? Yo creo que después de tanto tiempo volvieron los recitales a River, porque había una pequeña denuncia de varios vecinos de alrededor de River que cada vez que hacían... Por las vibraciones. Dice que se le hacían grietas, supuestamente. Difícil. Cuando saltaban, el impacto del que saltaba la gente era... Entonces cuando... No sé, le echaban la culpa a los recitales. Cuando hacen los partidos, cuando juega la selección. Y la verdad que no sé, por eso. Para mí porque no querían que hagan recitales. Será que es distinto, porque por ahí cuando está lleno el campo, saltan en el campo, pero... Y ahí debe ser difícil. ¿Cuánta gente? Igual, qué sé yo. Múdese, señora, múdese. Lindas casas hay por ahí. Había muy lindas casas. Muy difícil de estacionar si vas a un recital. Lo único. Sí, tenés, como te 50 cuadras tenés que dejar más o menos. Estacionás a 10 cuadras, no, tranqui, no le pagás a nadie. Sos rata. Y sí, si no los trapitos ahora. Sí, yo creo que la última vez que escuché que estaban cobrando 1,000 pesos fue en el recital de Paul McCartney cuando vino en ese momento. De 1,000 pesos, ¿sí? Lo pasaron por encima. Ay, Dios mío. 19:31. 22 grados, toda esta semana va a estar así, creo. Hermoso. Que el sábado 30, pero siempre las mínimas son bajas, ¿sí? Tipo 17, 18 grados que se puede dormir y además estar bien. Lindo, tapadito. Comienza ya, hoy fue el comienzo de el ciclo lectivo. Sí, para dar los exámenes. Para la semana, ¿no?, de orientación en lo que respecta a Capital Federal. Y provincia, solamente guardias. Guardias, hacemos guardias. ¿Ustedes sin son directivos? Sin directivos. ¿Y cómo no hace? Se sabe quién es el docente de mayor puntaje, qué pasa si se llega a descomponer un docente, claro, o un auxiliar. No sabemos nada. Estamos en Pampa y la Vía. Bueno. Los docentes siguen de vacaciones, los directivos de vacaciones. ¿Cómo? El Pampa y la Vía. Qué viejo, ¿no? Que soy. Aunque sea un director o vicedirector, tiene que estar en el establecimiento. Bueno, yo le voy diciendo ¿Y que no había en nadie? No. Uy, qué vago que son. En CABA ya se empezó la semana de orientación, así que bueno, feliz comienzo a los que deben materias. Pobre, y por ahí no se enteraron que tenían que empezar a trabajar. Me vas a decir malo. Que nos, si le llega todo el mail y a Y si todo ellos el mundo. A nosotros nos mandaron todos los comunicados. Exacto, una vergüenza. La volviendo a lo de la Superliga, primera fecha sábado 21:30 con Estudiantes. Estudiantes. Cancha de Estudiantes. ¿Te fijaste todos los demás partidos, Dani? Para decirle a la gente. El día jueves, Patronato Argentino Junior. Al mismo horario, 19:15, Sarmiento con Atlético Tucumán. Sí. Mismo jueves, 21:30, Newell's Defensa en la zona 2, zona 1, Central con Barraca Central. Central Córdoba, perdón, con Barraca Central. Ya a partir del viernes tenés 17 horas, Arsenal en Sarandí contra Rosario Central. 19:15, Godoy Cruz versus Tigre, que vuelve a primera. Mira. El viernes en el mismo horario, 19:15, Vélez contra Aldo Civi. Y 21:30, Banfield local versus San Lorenzo. Lindo partido. Ese partido es complicado. Sábado, a ver, perdón que se borró. Contra, sí, no se pueden ni ver. Sábado, a las 17 horas, Huracán enfrenta a Lanús de local. 19:15, Unión con River Plate en Santa Fe. 21:30, como dijimos, Estudiantes en La Plata contra Independiente. Y el domingo a las 17, Racing que recibe a Gimnasia. Platense a las 19:15 recibe a Talleres. Y Boca recibe a Colón de Santa Fe. Lindo partido, ¿eh? ¿Para quién jugará Guanchope ese día? Para ninguna. Todavía no hay nada definido, ¿no? Está bien, pero digamos, ¿para qué plantel, a qué plantel pertenecerá? Todavía no se dio ningún tipo de pase. El otro día medio como que estaba enojado Guanchope. Está enojado. Está enojado, lo invitó a Riquelme a la cosa, al vestuario, no sé, estaba medio nervioso. Con mentillo que los jugadores tienen que dedicarse a no hacer, me parece. El famoso y conocido Cabarute de Boca, ¿no? Sí, no. Pero yo creo que es general. O sea, eso te iba a decir, creo que en todos los equipos y en todo el formato de lo que es la vida en general ahí está. No, yo creo ningún político, ningún político del club ni ningún jugador tiene que trascender más allá de lo que es. El club es el club, punto. Después. Y sí. Che, no se van nunca los Moyano, ¿qué es pasa? Es verdad, loco. Eso, ¿eh? Y las autopistas. No hay elecciones, ¿qué pasó? Las elecciones se suspendieron. Doman para diciembre. No estaba el presidente Doman, iba a estar. Sí. ¿Qué pasó? Estaba para postulado, pero no estaba sé. Estaba postulado. ¿Y qué pasó? Se suspendieron las elecciones por supuesto problema con la, digamos, con la línea de Doman. No sé cuál había sido el inconveniente. No se quieren ir, si fue financiada la campaña. Creo que había un problema de financiación de la campaña de Doman y algo por el estilo. Y viste, le van a buscar la vuelta. Pero bueno, siempre viste es... Se la ven feo los Moyano. Parece que... Bien, entonces estos son igual todos... Igual está bastante dividido el tema, te digo. ¿Sí? Sí, hay gente... Es como está bastante dividido. Y lo que pasa que... Y bueno, ya es demasiado, me parece, para... Para mí lo que los apoyan a los Moyano porque hay billetitos, si no... Bien, estos son todos entonces los partidos... Que... O me apoyado, te rajo de los camiones. Y no sí, laburás más. Y bueno. O te corto la ruta, te corto. Sí, y te corto los camiones. No laburás más en autopista. Y sí. Como la mafia Moyano. 11-64-007-047. Dale, decinos, ¿qué te molesta? Dale. ¿Qué te molesta? Así de lo cotidiano. Cosas cotidianas que te pasan y. Decís, no puede ser. O cuando tanta hay viento maldad, que juntaste la basura viejo. Y te la vuela toda. No puede haber tanta maldad, viejo. Bien, vamos a ir con el próximo tema de la efeméride. Antes de ir al tema de Guns N' Roses, que me reolvidé, en serio. Vamos a ir con el tema este de Blondie, sí, que en el año 1999 saca No Exit. Creo que un disco que con este tema se fue arriba... En un día como hoy, del año 1999, sí. María, salió que dicen que es medio de la cocaína adulterada. Ah, sí. Ricky Martin. Blondie, María, dale. Yeah. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax, el remis de tu barrio. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9 y justo estamos pasando Guns N' Roses. Porque hoy, exactamente hoy, cumpleaños el señor Axl Rose, 60 años. 60 pirulines. Está pero hecho pelo. Para Silvia, que espere un ratito que ya viene el bloque ready. Pero sí, pero que espere, no, pero mirá que va a haber. No, pero va a haber un montón de temas que están re buenos, además de los Cafres, obviamente. Sí, ¿no? Hay retro, nuevos. Nuevos. Así que vayan preparando el... Sí, 1164-007-047. Escuchanos en www.fmradiobox.com. Y si no, buscás en Play Store la de logo negro, no pesa nada, Box 102.9. Y si no, en la frecuencia modulada, Box 102.9. Escuchá. Y nos decís, ¿qué te molesta de la vida cotidiana? O sea, pequeñas cosas que nos molestan de determinadas situaciones que nos pasan en la vida cotidiana. ¿Sí? A mí me molesta por ahí llenar las cubeteras. ¿Y viste? Hay una forma. ¿Viste? No, o sea, llenarla podés, pero el trayecto de la canilla al freezer. Ah, sí, sí, sí, es como que se te va. Es imposible no se mojar el piso. Sí. No, imposible no es. Sí, bueno, tenés que tener una... ¿Le pongo una lapicera abajo? No, no, no, estamos hablando de llevarla en la manito. No, con la mano, sin lapicera. Claro. Eso. Mira ahí, la de la nave, apretá el botón y salen los cubitos. Claro, ni hablar. 22.8 la temperatura, el 46% de la humedad. Y o bueno, cuando lavas una cuchara, sin querer, y... ¿Nunca te pasó que lavando una cuchara... La ponés cerca del chorro y ¡ah! Sí. Una fuente, una Dios ola. Dios mío, Dios mío. O que ponés todos los cubiertos en la bacha. Sí. Y siempre la hija de mil de la cuchara se va a poner en el desagüe. Sí. Y no lo podés sacar. Y salpica para todos lados. Y no, estás, y estás con un pantalón medio clarito y te salpica todo. No, y la no gente pasó. Mira y te dice, este se hizo pis en su. No, sí, eso no me pasó. Me ha pasado. Sí. O te estás haciendo pis. O me estoy haciendo pis en y no te das cuenta. Bien, vamos a ir entonces a otra efeméride. Efeméride, obviamente, de lo que estamos escuchando. Pero con otro tema que está buenísimo. Quiero que es un Axel, no con el pelo lacio en los videos, sino con un pelo batido. Sí, un Axel Rose que está... recontra mil más joven. En el hairstyle todavía. Exacto, ¿no? Uno que estaba así como en esta época, que estaba con lacia. Pero no, en lacia. Este lacia. En este video aparece con un batido bastante complicado y además está diciendo bienvenidos a la jungla, ¿eh? Delineado inclusive, ¿no? Sí, welcome to the jungle. Ucha. Guns N' Roses, dale. We'll be right back.

salieron de circulación por un tiempo que había en todos lados, igual que las barberías y todo eso, viste que hay barbería por todos lados. Y bueno, las canchas de pádel volvieron, hay mucha gente que está empezando a jugar al pádel de vuelta. Deporte que tenés que tener unas buenas zapatillas, estar bien de las rodillas, de las muñecas, también. De los tobillos, tenés que estar... De la billetera, sobre todo. O sea, también, sí, ¿no? Muy importante. Es caro. ¿Sí? Lo que pasa es que no es... A ver, quizás el valor de la cancha es lo mismo que la cancha de fútbol. Claro. Pero se paga entre 2 o 4, claro, no entre 10. Claro. Entonces es más costoso. Es más costoso. Claro. Bien, vamos a empezar con el día reggae del día de hoy. Especial reggae. Ayer, justamente, Bob Marley's Day. 6 de febrero de 1945, Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, fue un cantante y compositor jamaiquino. Durante su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas The Wailers y Bob Marley and The Wailers, obviamente, que es una de las más conocidas. Siempre tuve la duda de qué falleció. De cáncer. ¿Sí? Cáncer. ¿Cáncer fue? Sí. Y falleció el 11 de mayo de 1981. Tiene muchos hijos. Creo que no sé si llegó a tener entre 7 y 8 hijos, ¿puede ser? 7 hijos, sí. ¿Mira? Yo el que más me acuerdo siempre fue Sigue. Sigue, que es el... Y bueno, Damian Marley, que vamos a escucharlo hoy en una... En un... Con Skrillex, sí, que hizo una canción que está no buena. Ah, no sabía. Claro. Damian Marley es uno, sí, de esos. Sí, también. Bien, vamos a empezar entonces con el... Vamos a hacer... un terceto de... Hincha de rojo, Bob Marley. Sabía, le gustaba mucho el fútbol. Pero hay un video que le está jugando a la por pelota, eso te decía, ¿no? Sí, le gustaba, ¿sí?, el fútbol. ¿En serio? Tenés razón. Mirá lo que nos está diciendo. Un golpe jugando a la pelota. Yo sabía algo. Un golpe jugando a la pelota. Y obviamente los Rastafari, que son es una religión que no utilizan medicamentos y demás. Bueno. Ay, Dios mío. Un porrazo. Ese fue otro. Dios mío. Bueno, vamos entonces a empezar con este primer tema de Bob Marley, que para mí es... Mira, tenemos un tri Marley. Tri Marley, para empezar este gran especial reggae, que mira, vamos a tener muchas, muchas cosas que nunca habíamos pasado. Dale. We'll be right back. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Estamos acá de vuelta con este Día del Reggae, acá en Insomnia. Qué paz que me transmite escuchar Bob Marley. No, a mí en realidad ayer qué estaba... Qué paz, qué tranquilidad que sí, me transmite. Sí, a mí ayer estaba escuchando una carpeta en Spotify que hay y digo, qué simpática que es esta música, ¿no? Que es como que no transmite nada, no te pone nervioso. Es verdad. Es re buena onda, es verdad. Entonces, el día de hoy nace este gran exponente de esta música que, el día de ayer, perdón, 6 de febrero de 1945, el Robert Nesta Marley, conocido como Bob Marley, y con tantos temas que tuvo ahí ya. Soy leyenda, apareció. Soy leyenda, escuchó un tema de Bob Marley. Sí, claro. No Woman, No Cry, Jamming, hay un montón. Y ahí cuenta la anécdota del atentado también, en Soy Leyenda. Que él sufre un atentado en su casa. Sí. Exacto. Y que a los días tenía uno de los recitales justamente del reggae en Jamaica. Y que él, contra todos los pronósticos y todas las recomendaciones médicas, fue a tocar y a cantar. Entonces le dijeron por qué no se tomaba el reposo. Sí. Y dijeron, porque los que quieren que las cosas salgan mal tampoco están descansando. Ah, esa es buena. Esa es muy buena. Tenemos un audio, a ver, escuchamos. Buenas noches, Radio Box. Gente, ahí está, ¿viste? Sonia, soy yo, Majo, acá mandando mi audio. Respecto a la consigna... ¿Lo mandaron de un ciber? ...me molesta de la vida cotidiana. En primer lugar, la falta de educación de la gente. Llegar a un lugar y que no te saluden. No decir buen día, buenas tardes, y no decir gracias. O sea, cada vez más maleducados. Llegas a donde sea, no solo administración pública, y decís buen día... Y te quedan mirando como que les dijiste, sí, no sé qué barbaridad. Y encima te dicen, ¿qué buscas? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué buscas? Y yo me saca mal. Sí, sí. A lo cual, cuando me dicen, ¿qué buscas? Sin saludarme, agarro y le digo, buen día, estoy buscando tal cosa. Así, porque que aprendan a saludar. El saludo es educación, al menos eso siempre me dijeron en mi casa. No, creo que en todas y después, las ¿qué más me molesta? Yo no es que hago mucho en mi casa, pero de vez en cuando, cuando le paso al piso, parece que mi papá hace a propósito. Me ve a mí pasándole la cera al piso y él tiene que pasar por donde yo le estoy pasando cera al piso. Entonces, yo creo que me lo hace a propósito. No le pego porque es mi padre nomás. Si no, con el palo... En la cabeza. Pero bueno, es mi padre. Y él es Don Contreras, él hace todo a propósito. Pero bueno, hay que tenerle paciencia. Tengo un dato para cargar la cubetera en el freezer. A ver. Sí. Llevas la cubetera vacía, cargas agua en una jarrita, vas y cargas la cubetera con la jarrita. Claro. Y no tirás ni una gotita de agua en el piso. O con una botellita lo cargas en el freezer. Eso es un dato. Si está vacío. Claro, no tiras al piso, tiras al freezer. Bueno, eso. Queda pegado. Les mando besos y que tengan una linda noche. Chau, chau. Chau, Majo. ¿Sabes qué? Sí, hay muchos tips. Sí. Bueno, ustedes saben, yo trabajo en hotelería y en hotelería una de las cosas más importantes para uno de repente es saludar, el buen día. Exacto. Y cuando tuvimos cursos... qué sé yo, dentro de lo que es management para los que son supervisores, te van dando cursos de manejo con la gente, de personalidad. Y siempre nos dicen que el buen día o no buen día no es una falta de respeto. Hay gente que en sus parámetros el buen día no es esencial, como para otros sí. Y que nosotros tenemos que aprender, o sea, yo soy un tipo que me subo al colectivo, buen día, 1.80, gracias... Sí. ¿Entendés? Como corresponde. Hay días que alguno me saluda, como hay días que otros muy no. Buena, pero vos lo hiciste. Pero aprendí que bueno, pero a mí me pasa que a veces saludo. ¿Qué haces? Buen día. Acá, adelante tuyo. Sí. El gesto es así con la cabeza y sigue. Y decís, viste, pero no, es como que son distintos tipos de personalidades. No tiene por qué ser ofensivo según ellos, según los psicólogos que te dan la charla en el momento, ¿no? Claro, lo que pienso yo por ahí. A vos no te gusta decir buen día, pero si a vos viene un buen día, claro, lo tenés que por lo menos responder. Pero para ellos quizás no es esencial. Claro, hay gente ya sé, vos no lo decís. Por ejemplo, a mí no me gusta decir buen día, pero si vos me lo decís, aunque sea... Yo aprendí que hay gente que sé que no me saluda, sí. Me paso y... Justamente hoy me pasó, estábamos pintando un edificio, ya van 3 veces que le digo, hay un pintor, no sé, otro pintor que está trabajando ahí, la tercera vez que le dije hoy buen día, ninguna de las 3 veces me saludó. Mañana le voy a preguntar al encargado a ver si es sordo o algo, por ahí es sordo y no me escucha cuando le digo buen día, ¿qué puede pasar? Te puede leer los labios. ¿Qué labios? y sí, le voy a cuando esté el pibito al lado, le voy a decir... Le voy a preguntar al guardia. ¿Pero está trabajando ahí donde está usted? Sí, está ahí, laburando, aparte. Le voy a preguntar a ver si es sordo o algo, porque le dije 3 veces buen día, no me contestó ninguna de las 3 veces. Yo le hubiese dicho hola. ¿Sos sordo? No sé, le voy a preguntar a ver qué me dice. Le voy a hacer pasavergüenza. Así, haces gesto como con la no mano. No tenía auriculares. Con los sordomudos. No sé, yo voy a hacer esa pregunta. Che, ¿el pibito es sordo o algo? No, porque le dije buen día 3 veces, ninguna. ¿Tenemos un audio? A ver. Hola amigos, aquí Gerardo de Quilmes. Llegué un rato más temprano para poder escucharlos. Arranca. Y aquí estoy. Y me gustaría escuchar el tema de Baby Love, Sweet Harmony. Un abrazo. Bueno, después del... Gracias Gerardo por el mensajito. Baby Love, Sweet Harmony, de los 90. ¿Reggae? No, no es reggae. ¿No? No, we got together right now. Oh yeah, and sweet harmony, let's get together. Puede andar, no sé. Ese lo dejó ahora después del bloque rey, ¿eh? Lo ponemos. Divi Love, ¿no? We got together. Regresó Shazam. Ay, qué lindo. Bien. Oh, yeah. ¿Qué dijo Patricia? Media Villa. ¿Estás probada? ¿Cuántos puntos? No tiene? Sé, no. Si con Media Villa ya me hubiese echado. 22 grados. La temperatura. Y estamos con el tema de la cocaína envenenada. Es increíble. A la misma amiga le dicen también. Patricia Sosa. ¿Por qué? Porque salió con Media Villa. Ay, Dios. Con la 1-5. ¿Cómo es la 1-5? ¿Cómo se llama 18. La serie del 13? 1-5-18. 1-5-14. ¿Qué quiere decir eso? Tantos números. Y como la 1-11-14, entonces bueno, le mandaron un 1. Termina. Y la 1-11-14, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? Ah, no sé, así, ya está preguntando demasiado. ¿Por qué será? ¿Qué será? No sé. ¿Tenés ahora, una...? La verdad que no sé. Ahora lo googleamos, ahora que dice la... Tengo un mensaje, sí. Sí, calculo que debe ser Esteban, como siempre, ¿no? Dice, hola gente, qué bueno volver a escucharlos. Acá estamos Pinturita, el Águila, el Cyborg, el Gallo, Johnny, el Niño y Papá. Haciendo la última hora del turno, pedimos el tema Simpatía por el Diablo por Motorhead. Hoy estamos haciendo un programa de Rey, así que bueno, vamos a ver si... Después del bloque Rey le ponemos. Después del bloque Rey le ponemos. Y gracias por pasar siempre los pedidos. Y ya arrancamos las ansiadas vacaciones, dice. Muy bien. Me parece que también faltó Emerson, Lyke and Palmer. Estaban ahí. Me vas a acordar a la locutora cuando lee el mensaje. Negro y cabezón. Micho, negro, tito, gordo negro, y cabezón. Pobre mujer. Qué rico. Pero pobre mujer, ¿eh? No se dio cuenta. Sí, no. Y ese que dice, Everga larga, ese también. ¿Cómo decía? Everga larga. Era una, no era de este país la doctora encima. Everga larga. Me están diciendo. Vamos a ir con el próximo tema de Bob Marley. A ver, ¿qué dice? ¿Por qué las villas tienen...? Espera, vamos a hacer las cosas bien. Porque vamos. Me van a leer. Llegó Don Amaral. Don Amaral. Don Amaral. Auspicia. ¿Por qué este las momento? Villas tienen número? La antigua denominación 1-11-14 se remonta a la década de 1950, momento en el que los barrios más precarios fueron censados y designados con números. Ahí va. Siendo estos tres los más, los correspondientes a asentamientos muy cercanos que terminaron por fusionarse en un único conglomerado. Ahí va, muy bien. El libro gordo te enseña. Petete, ¿cuántos años viven? Petete. El libro gordo entretiene. Yo te digo contento. Pues se lo diré cantando. Ay, me encantaba el pingüinito. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Vamos a seguir con el próximo tema de Bob Marley. Escuchá. Vamos, Petete. One man. Let's get together. Tiró fruta a cualquiera. Dale, dale. Feel alright, saying, let's get together and

Mira, querido, ya te voy diciendo que me parece que me quedo en este horario y vos después de nosotros. Hacemos el cambiazo. ¿Cómo te ves de 22 a 24? ¿Cómo te ves de 22 a 24? Escute. Bien, lo que acabamos de escuchar entonces es el señor Bob Marley. One love, one mind. Nadie me cree, nadie quiere escucharme cantar. Y hay un actor de Son como niños en una película que aparece tomando mate ahora. Ahora ya te digo la película cuál es. Sí. A ver, para que la buscamos. A ver. Como mueve la cosa. Ahí está. Jugar en casa es una hermosa peli para toda la familia basada en una historia real. Están todos, hay un montón de actores en Netflix. ¿Sí? Está, claro. Pero la escena que yo me llevo es la de Rob Schneider tomando Rob mate. Schneider, sí. Mirá es vos. El que se le clava la flecha en el pie. Rob claro. Schneider. Ah, sí, exactamente. Sí. Cuando están, creo que no me acuerdo si está en la casa meditando también y después estaba tomando mate ahí. Después hay otra escena que está en la tribuna con la mujer que también actúa en Son como niños. ¿Qué es de Adam Sandler? Que es la mujer del director de la escuela, el que termina pintado de pitufo. Sí. Ah. Está también como la mujer de. Ah, están todos más o menos. Y de hecho, el director. ¿La viste la peli? Sí. Ah. Está haciendo no otro papel también. ¿Está buena la película? Está buena. Bien, ¿cómo no se llama? No es tan comedia como. Lo que dice. Son como niños. Ah, ok. Ah, ¿cómo se llama la película entonces? Jugar en casa. Bien. Basada en una historia real, dice. Ah. El actor principal es el otro actor, el gordito que está en. Ah, en Larry. Y Larry, claro. Ah, pero él, entonces está hecha por. No me acuerdo Sandler, el nombre. Sí. El que se tira pedito. El profesor ese que hace las peleas de UFC también. También. Exactamente. El que tiene el nene con. No, está muy bueno. O el guardián del centro comercial. Exactamente. Algo de un zoológico también tiene. Claro. Sí. Y bueno, Hitch, especialista en seducciones, también con está. Él y. Esa que nunca la vi, esa tampoco. No, muy buena. Will muy Smith, buena. ¿No? Will Smith. Es buena esa película. Y la chica esta, ¿cómo es? Eva Méndez. Eva Méndez. Horrible. Horrible. Horrible, fea. Tiene una garrapata en la cara. Eva Méndez, me acuerdo que la primera película que más o menos la tenía fue. ¿Furiosa? No, anterior. Día de entrenamiento, con Ethan Hawke. Sí. Ah, que aparece. A lo último. Era la pareja del negro. De Denzel Washington. Sí. Pero cuando Denzel Washington entraba en la jungla, era justamente iba a la villa, a la casa de ella. Exacto. Es muy buena la película esa. Sí, muy buena. Él se acordaba de cuando estaba desnuda esa mujer. Bueno, Carlitos está durmiendo. 20, 25, 21. Serie para recomendar que hasta el momento. Está buena. Estamos muertos. Lo de los coreanos, ¿no? Coreano. Zombies. Sangre. ¿Qué es una precuela de la película esta de la de los zombies, la del tren? Y supuestamente en algún momento nombran la película como si fuera que es película. Es una precuela. No, parece invasión zombie de tanto. Che, hablando un poco de cine, películas y series, ¿vieron que salió un supuesto borrador de todas las películas que esperaban hacer con Zack Snyder en el universo de DC? No. En alrededor de 20, 22 películas. Fase 1, 2, 3 y 4. Qué copiones que son, Muy buenos títulos. ¿Sí? Iban a hacer el Guasón con Jared Leto. ¿Qué pasó? Lo echaron a Zack Snyder. Ah, cierto. Claro. Trajeron a Josh Whedon, el otro. Sí. ¿Por qué entonces ahora estas películas? Se cansaron supuestamente del egocentrismo de Zack Snyder. Zack Snyder es el director. Qué bueno, director. Que después sacó justamente la versión, el corte de él. De la Liga de la Justicia. Me gustó más, Y mucho más completa. Sí. Bien, entonces tenemos... Cuatro horas de película. Ya estuvo bueno igual, a mí me gustó. Sí. Yo la fui mirando por parte. Me gustó. Escúchame, marzo, Batman. Yo la voy a ir a ver. Con Robert Pattinson. Sí. A mí me gusta. Bueno, estaba entre Batman Orígenes con Ben Affleck, por ejemplo. Ok. Estaba dentro de lo que era la saga. Ahora vamos a ver qué termina. Iban a hacer 4 de Batman con Ben Affleck. No, a mí me parece que es interesante la de Robert Pattinson, ¿eh? Para mí va a estar buena. No va a ser una película más. ¿Qué le regaló Batman a la mujer? ¿Qué? Para una batidora. 20, 27, 21 grados. Después se enoja cuando no me río. Reíte, así no se enoja después. Este, y se viene bueno. También en marzo. Doctor Strange. Sí, con Jared Leto. ¿Febrero o marzo? No me acuerdo. Marzo. Ahora el 20 es Walking Dead. The Walking Dead. Se viene con todo, ya una temporada final. Esperemos. Aparece Rick. ¿Va a ser por Star Plus también? Sí. Seguro, y yo tengo, así que no me hago problema. Yo tengo Cuevana con ese marrelo. Bueno, la que estaba mirando es la de Tommy y Pam. Ah, arrancaste a ver eso. Ah, yo la vi como en el 90 esos videos. No, pero escúchame, un Buki personificando... Capitán, sí, el soldado del invierno. El soldado del invierno, ¿no? Que con este Tommy Lee Jones me sale. Tommy Lee Jones. Una nada estupidez. Más de todo. Y después que estábamos mirando... Ah, bueno, de Sinner que estuvimos mirando... The Sinner está bueno. Está bueno, pero el final no te gustó. El final medio pelo. The Sinner. La cuarta temporada. La cuarta temporada. Sí. Yo creo que es una... La serie muy buena de punta a punta, pero el final le faltó. Y es como algo. Que le faltó. Y ahora estamos con los coreanitos. Y los coreanitos, yo los banco, los coreanos. Tienen muy buena recepción de un montón de cosas, no solamente en lo que es zombies, sino en las historias. Cómo son cada historia. Muchas cosas de cada humanas tienen, sí. De la humanidad. El bullying, hablan también un poco. Exacto. Del bullying. ¿Estuviste mirando vos? Sí. Claro, ¿Hasta qué capítulo? No, quedé en la 1. Ah, bueno, mirala. Si te gustan los zombies, tiene que ser fin de semana para verla. Ah, ok. Se me clavé todo el... El marginal me clavé todo el fin de semana. Dios mío. 2029. Y bueno, muchas... el que no ve Euforia, por favor, vea Euforia, porque la verdad, en HBO, Zendaya es todo. Euforia es la de Mary Jane. Sí, Zendaya es todo, y por eso merece los Grammys que está ganando. ¿Está en pareja con Tom Holland o no? No sé. Porque vi así imágenes como que están juntos, pero no sé si... ¿Puede ser para el estreno de Spider-Man? ¿Tal vez? No. Yo la tengo en Instagram y no aparece ninguna foto de ella con Tom Holland, ¿eh? Yo creo que Tom Holland, yo pensé que era gay. No tengo ni idea. El otro sí que sabía, uno de los Spider-Man. Garfield. Él sí. Andrew Garfield. Él sí, pero Tom Holland también me parece, ¿eh? Tom Holland... Por eso la dejó morir a... Che, y escúchame, Tobey Maguire... Pará, déjame que quiero hablar de Tom... ¡Ay, no puedo! Tobey Maguire cuando lo agarraron en el aeropuerto. La cara de Tobey Maguire cuando lo agarran en el aeropuerto. Sí, medio asquerosito. Como que no quería que le saquen fotos, pero... Hay gente que todavía no se da cuenta que vive gracias a nosotros. Me parece que no... Toby, fíjate. Vamos a ir con Melo de Carla. Y este tema está de moda en TikTok. En TikTok. ¿Sí? No estás a la moda. Todos los temas están en TikTok. No estoy en TikTok, gracias. Tenés que estar en TikTok. Hay muchas cosas, ¿sí o no, Pulpo? Está bueno, además es un buen entretenimiento. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Pero también hay gente... Hay muchas cosas medio... Sí. Hay muchas cosas interesantes. Sí. Interesantes y no interesantes, ¿sí? Va. Después, vamos a ir con Melo de Carla, Cintia, Reggae Remix. Y este tema, escuchá. Pará, parece que... La intro, va. Sí, dale, por eso. Dale. Es un tema remixado de Lady Gaga de la... Perdón. Escuchá. ¿Es de este tema? Escuchá, ¿eh? Vamos con Melo de Carla. Dale. We'll be right back. ¡No se puede! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ah, escúchame! Ese no se puede hacer más lento. ¿Quién era? ¿Quién decía así? No te acordás el nombre. El que le faltaba la mano. Y sí, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ever le iba a decir. Clemente. No. Nombre de rana tenía. René. Ah, bueno, hoy hubiese cumplido años René Laván. No se puede hacer. Era increíble, lo hacía lento y te hace, con una manito te hacía todo. Y no hace falta tener las dos manos, si sabes usar bien de las manos. Como lo de la municipalidad. ¿Viste? La municipalidad no se puede hacer más lento. ¿Viste? Te atienden, están tomando mate y un poco más te escupen cuando te atienden. ¿Viste? ¿Qué querés? Dios. Como decía Macu. ¿Cómo decía? ¿Qué querés? Dios mío. Bueno, este es Melo de Carla. Está bueno el reggae este, ¿eh? A mí me gustó. Y Lady Gaga, que es una genia. Me gusta cómo canta Lady Gaga. Ella es una genia. Me encanta la voz que tiene. Lady Gaga le decían la obra cuando iba a trabajar. ¿Cómo Lady Gaga? Y bueno, así le decían los albañiles. Bueno, porque no saben que es Lady Gaga. Bueno, no es Gaga. Anda a explicarle. Bueno, y demasiado que escuchaban Lady Gaga. Y bueno, cuando estaba Bad Romance, el tema Bad ese. Bad Romance. Y por... Escuchaban todos. Bailaban tema. Con el fratacho todo. Sí. A la pala ancha. Le daban a la pala como campeón. 11-64-00-7047. ¿Vamos con otro tema? Sí, pará. Que estoy escuchando a Melo de Carla. De Silvia, nos falta poner el temita de sí, Silvia. Sí, para que ya viene el tema de Silvia. A ver. Esteban. Armando. ¿Escucha? No es metálica. Sí, pero está hecho en reggae. A ver. No me lo imagino. Vamos a ver. In the streets, busy life is a chopper. While you watch your tiene well, el... you stay on the upper. Those who disagree choose the way of a dapper. Muy buena, muy buena. Pero no es para cortarle el tema, pero Esteban, yo... ¿Esteban quién es? Esteban es el amigo de... ¿Esteban es tu amigo? Sí, claro. Ahí está. Después vamos a pasarlo entero este, ¿eh? ¿Sí? Después lo pasamos entero. Pobre primero... entero, arriba el tero lo vamos sí, a pasar. Sí, lo pasamos entero. Vamos a ir con este tema que me encanta. Estuvo en las dos películas de Willie Smith. ¿Willy Smith? Willy, la cucaracha, Willy. El lado de Willy Smith, dale. De Will Smith y Charles Lawrence. ¿Cómo es? Jennifer Lawrence. No sé de qué está hablando, ¿eh? No sé de qué está hablando. Bad Boys. Sí. Bad Boys. Tomé la cocaína dulce. Bad Boys. What are you gonna do? Bueno, vamos a escuchar entonces. Entonces ya está. ¿Cómo es? Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when you come for you? Vamos a con Inner Cycle. Acá estamos. Bad Boys, dale. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys. What you gonna do? Or what you gonna do? When they come for you, you chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on

teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram, CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas, cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños, al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Iron Lion Zion. Nos terminamos agarrando de los pelos acá. Acá lo agarramos al pulpo y arranco todos los pelos. La catombe, la debacle total. Una sedilla hecha. Vos te pasaste y le agarraste el flequillo. Mirá cómo le dejaste el pelo. Mirá, don Amaral, ¿eh? Bien, 1164. No, por más que mire, no enfoco igual. 007047. Lo que acabamos de escuchar, entonces, ¿a qué escuchamos? No sé ni qué escuchamos. Bad Boys, en el Circle, que vino acá Quilmes en el Circle. Sí, estuvo en Circus. Estuvo en Circus, estuvo en Elkirchen, estuvo en. Yo lo vi en Circus. Hizo un tour por acá, por Zona Sur. Sí, qué raro ese grupo que haya venido. Sí, ¿no? Sí, yo lo vi en Circus, me acuerdo. Habrá estado de moda en ese momento y bueno. Sí, pero hay que aprovechar. Traerlo, El tema más conocido igual no era ese. No, pero... ¿cómo era? A la long. Esa, long. 20, 47, 21 grados. La mejor música acá en Insomnia. Y vamos a ir con el próximo tema, si no, se nos va si a ir no el entran, tiempo. Vamos. Jimmy Clean. Hey, Clint Eastwood. Jimmy Cliff. El tema es Gang of the Brixton. Dale. Kick out your front door. How you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, Guns of Brixton. The money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. Oh, oh. Trigger off your gun. Wait in town and tell the people about the musical dish coming your way. Continuamos con Insomnia. Escuchaba, este tema está buenísimo. Me dijo Ari que lo hacía Mimi Maura. Sí, Mimi con Fidel. Una muy buena versión. Esta igual es un excelente tema. Primero escuchamos a Jimmy Cliff, Guns N' Roses, y después Down Pen, You Don't Love Me, No No. Y ahora vamos a ir con la banda que viene de los 80 y obviamente este tema. No, es una banda de reggae de gente blanca, ¿no? De vamos a hablar, ¿no? No quiero que ustedes piensen del otro lado que tengo algo con los negros. En ese tiempo hacía la gente, por ejemplo, así, de blanca, hacía reggae, ¿no? Fueron el reggae era más una claro, música jamaiquina de raza oscura, digamos. pero, bueno, UB40... Una banda fue primero, para mí habrá sido uno de los primeros que blancos

Nos queda una hora por delante de mucha más música. Viste que está, un montón de música. ¿Por dónde va la lista, Conde? Y falta Skrillex y The Prodigy. Dos temas nada más. Dos temas. Después empiezan los míos. Sí. Falta el de Claudia. El de Claudia. El de Silvia. ¿Cuál era? Pero, de Silvia lo, pero le puedo poner a él. El de Silvia. Bien. Los ojos de los cafres. 1164-007047. Hay bueno, muchos temas de reggae para poner. Sí. Tenemos para hacer. UB40 Red Wine. Un tema de los 80. Vino rojo, ¿no? Vino rojo. A mí me gustaba mucho Rat in the Kitchen. Ah, eso está bueno. Está bueno. Yo por nombre, ¿no? It's the Rat in the Kitchen, my arm. Eso también sí, está bueno. Sí, sí, está sí. Hermoso ese tema. Está hermoso. Hermosa. Bien, vamos entonces a escuchar ahora una fusión de música dubstep. No es electrónica, no es tecno, sino que sí, pero dice... tiene mezcla electrónico. No, no es electrónico. ¿No? Si vamos a empezar por ahí, de... el sonido es electrónico, pero se le tiene una rama diferente como el dubstep sí. O el drum and bass. Esas sí. Cosas que son un poco más rápidas, como que no te da como para bailar, sino como para escuchar y demás. Y tenemos a este señor super recontradar como Skrillex, ¿sí? Que hizo una fusión con Damian Marley y el tema se llama Mage It Bond Them. ¿Sí? Escuchá, Skrillex y Damian Marley, dale. Up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. Insomnia por Radio Box 102.9. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225, Quilmes Oeste. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Bien, continuamos con Insomnia. Lo que acabamos de escuchar es Skrillex y featuring Damian Marley. Muy bueno, ¿eh? ¿Tiene algo que ver con Marley? El de... Sí, no sé. ¿Cómo? ¿Marley? ¿Por qué Marley? Sí, ¿por qué Marley? Decía. No, pará, porque me agarraste como... ¿Por qué Marley baja a Alejandro Weibe? ¿No es? ¿Por creo qué que Marley? Habían dado una explicación un ¿por día, qué Marley? No me acuerdo. ¿Por qué Marley? No sé. Ya, ahora lo buscamos. Vamos a buscarlo. ¿Por qué Marley? No veo las teclas. Ay, Dios. Escuchamos. Teclado Braille, ¿no? Dele, señor. Don Amaral. ¿Por qué Marley a Marley? A Marley. ¿Por qué será Marley a Marley? Ya como que cansó Marley. Y además en Paramount tiene como... Como que se ríe... Ah, porque supuestamente hizo una... Supuestamente no, hizo una... Nota. Nota de reggae. Ahí está. O sea que Repeto lo inventó a Marley. Ahí está. Ah, mirá vos. Repeto. Padrino artístico. Che, Nicolás Repeto, que no se lo vio más, que debe estar viviendo acá en la Argentina o en mansión. Punta del Este. ¿Está en Punta del Este? Tiene una mansión que... Dios mío. ¿No mira. Tiene caja fuerte? Ah, no sabía, le robaron a Nicolás Repeto. Qué falta de respeto. Qué falta, qué falta de respeto. Dios mío. Ah, la miércoles. Está revendido. Para cobrar el seguro. Dios mío. Escúchame, Carlito, ¿vuelve o no vuelve Tinelli? ¿Para qué? Dicen que va a volver con otro formato. Dice de... Dice que le cortaron la cara, que ya no quieren más el formato. No, del va a volver, claro, va a volver con otro formato. Y ya cansó. No sé si Canal 13, me parece que no le renuevan el contrato en Canal 13. En América, me parece. Sí, mal. Me parece que Adrián Suar le cortó la cara, pero mal. Así que ya bueno, cansó un poquito el bailando. Y ya tiene, ya para mí está sí. bueno. No pero quieren, no quieren ni el cantando. En el 13 no quieren ni el cantando, ni el bailando, ni lo que ya sea. Ya para mí estos dos últimos años estuvieron de más. Y además no lo quieren en San Lorenzo tampoco, ¿eh? Quieren que le devuelva la plata de la que puso. Tinelli quiere que le devuelva. Sí, claro, y los de los directivos le dijeron, bueno, si vos querés la plata, nos tenés que mostrar cada comprobante de lo que la plata que pusiste. Así perdió, que estamos, está, perdió, así que está al horno con papas. Y rarísimo, sí, más vale, sí, ni hablar, ni hablar. Yo también lavé plata el otro día. Sí, me tiene. ¿En el pantalón? Sí. Me olvidé uno de 2 pesos y uno de 5. Ay, uno que no existe no más. Che, estás re nasal, nene, vos. Por el aire acondicionado. Ya ahora le 10 pesitos también en cualquier momento. En cualquier momento lo sacan, ¿eh? Ya está. ¿Te acordás? Con 100 pesos compraba carne. Ahora ay, con un capitán del espacio compraba con 100 pesos. ¿Está 100 pesos el capitán del espacio? Yo no como el sí. Mirá. Y te sobra. Sí, pasó rápido. Para, unas para unos caramelitos, uno. Media hora. Media hora, Dios. El de mil se está quedando corto también, ¿eh? Sí. ¿El cuál? El de mil. El de naranjita. Mil. Oh, Dios mío. Es un 100, Dios mío. ¿Cómo se devaluó? 11-64-00-7047, 21-13, 21 grados. Y vamos a ir al último tema de este. De este en inglés, ¿no? Va a haber otras cosas también en inglés, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. ¿Sí? Oh, bueno, joya. Señor Don Amaral. Bueno. te voy a castigar. Don. Don. Don Amaral. ¿Te imaginas cuando te digan? Don. Peor cuando ¿sí? te dicen señor. Eso también. A mí don me dicen, Amaral. Señor. Señora, me dicen a mí, bueno. Señor, está. ¿Tiene una ¿Palo? Moneda? ¡No! Era Volum. Lo que me molesta también cuando paras en el auto con el semáforo. No, en el semáforo con el auto, para, perdón. A mí los que me molestan, y yo les la otra vez estaba escuchando, no sé, estaba escuchando... Hay algunos que son buena onda, educados, no, limpios, lo... nada, viene otro de prepo y se enoja. Hace así. Y le decís que no te hacen la seña de la monedita... Ah, este de acá, del triunvirato, es malo. Hay es malo. Que están borrachos. Este grandote, este es malo. Hay algunos no, que van a laburar como y después tenés el de República del Líbano y Andrés Baranda bien. Que lee. Y él no cuida nada. Si no lee. No, para mí levanta quinela. Este le dice, jugame los números, no le digas nada, le digo yo. No, si le pego una patada a la puerta, me la voy a. No, él no. ¿Sabe lo que hace? Se pone a leer. O si no le lee a las personas. Es una persona, claro, no pide moneda. Sí, sino que le gusta República, leer. Líbano y Andrés Baranda. Baranda. Que quieren ir a verlo, lo ven. Es y después tenés turística. Otro. Claro, después tenés otro tour que vos, si vos querés pasar, es en el Coto. ¿Viste en el semáforo del Coto de Yrigoyen? Hay dos tipos que tocan la guitarra y son molestos. Y... Yo venía escuchando Catriel, así, con el auto. Estás escuchando, me agarré, le subí, me recontra, bueno, me dijeron de todo. Después bajé, le dije todo y salí. Y bueno, así, si quieren andar un tour y quieren que le toque la guitarra, ahí sí, tienen. No sé qué pueden llegar a tocar, sí, 10 segundos, 20. Hace eso y no. Y cerrás la ventanilla y cerrás lentamente y arrancás, chao. Y así le decís, ni una monedita. Señor, ¿ve algo usted? Póngase perfecto. Los lentes, abuelo. Hasta me di cuenta que escribí mal y lo estoy corrigiendo. Abuelo. Vamos a ir con el último tema de esta de este gran especial, porque después viene Bloque Travax. Y es de Prodigy. The Prodigy es fue una gran banda, porque uno de los líderes se suicidó. Es una gran banda. Sí, es una gran banda, pero que no sigue. No creo que siga. ¿Estás segura? No va a seguir sin él. Seguro se lo sí. llevaron preso. Y vamos a escuchar Out of Space, que tiene partes de una canción de reggae, ¿sí? Así que vamos a escuchar para variar un poco, ¿no? Eso, dale. Eso. Outer space.

Alpha Blondy and the Sound System haciendo Cocody Rock. Y ahí se va Alpha Blondy and the Sound System haciendo Cocody Rock. ¿Y qué estamos festejando hoy? Bob Marley's Day, que fue ayer. Cumpleaños de Bob Marley. Vamos a ir con Manu Chao desde Radio Bemba haciendo Mr. Bobby en vivo. Yeah. Y ahí se va Manu Chao. Muy haciendo bueno el tema, en este día Mr. Bobby. La versión muy buena en vivo. 21 grados, che. Linda 21 a 37. Lindo para dormir. Ya pensando. Un cuarto de helado. Sí, viste, se descongestiona. Y ahora vamos a cambiar un poquito y nos vamos a ir a un reggae más. Te estoy dando la espalda. Más noventoso. Vamos ahí con Lauryn Hill haciendo Killing Me Softly. Buenísimo. Young boy, strangers. L. Boogie from the refugee camp. You know how we do. Wyclef Roswell. My man Little Bass. Jerry, one time. With this song. Ese va Lauryn Hill. Ahí estaba Lauryn Hill. ¿Cómo te gusta cantar, Sí. Qué temazo este, Killing Me Softly. Sí, es buenísimo. Una muy buena voz. ¿Sigue cantando la chica todavía? Lauryn Hill sacó un disco y después no sacó sola. Más. Sí. Pero no, sacó no, uno no solo. No hizo más nada con Fugees, o sea. No. Y ahora nos vamos a venir por acá por estos pagos. A ver. ¿Por Quilmes? Por Argentina. Disco conocido como Rey Azúcar. La banda de los fabulosos Skylax, el tema No pienses que fui yo. Let love come, don't let love go. Let love shine bright along the way. Come let it shine in your heart each and every day. Righteousness exalts a nation, but sinners reproach the man.

Y ahí se van los cafres, casi cerrando el programa, ya nos queda un temita. La familia unita. La familia los domingos. El humor sobre la mesa. Estamos haciendo terapia de grupo. Claro, ¿cómo cambiaron el tema de la familia? Antes por ahí, antiguamente se usaba estar toda la familia reunida, por más que uno no se puedan ver. Y bueno, pero ahora no, no te cabe ninguna. Yo lo que le hago entender a mi mamá, que yo por suerte no tengo zafo. Pero lo que le hago entender es que las familias de ahora, las actuales, no son las mismas que de las de 30, 40 años atrás, que se hablaban todos y capaz que se llevaban todos mal. Ahora pero el domingo que se juntaban y comían el asadito, sí, bueno, o los fideos. Las cosas no son así. Ahora no. Si yo no tengo ganas de estar con esa persona, no estoy. Eso es lo que no entiende mi mamá, ¿sí? Que ahora lo está entendiendo porque yo le digo, mirá, está todo bien, pero... Si no los valores son distintos también. Claro, sí. ¿No? Se ve uno ahora es mucho más individualista de lo que era antes. Se ve mucho reflejado en lo que son las fiestas, ¿viste? Navidad, Año Nuevo. Sí. Por ahí no te juntás con la familia, te juntás con un amigo o algo. Y antes por ahí una mesa larga de todos familiares y ahora son 4, 5, ¿no? Sí. También, ojo, que también por ahí se fueron muriendo, ¿viste? Bueno, mirá, pero eso es lo de menos. Yo creo que uno quiere... Pero eliges. Por ahí la pasa mejor con un amigo que elegís, ¿viste? Sí. Lástima que nuestros amigos nos tiraron tanta espuma. Para... Después hay amigos que no te dicen la verdad, te ocultan cosas, ¿viste? Y ahora le da. ¿Cómo la tiene? ¿Cómo la tiene? ¿Viste la película Mentiroso, Mentiroso? Eso yo tiene. No soy mentiroso. Yo no soy mentiroso. Yo no mentiroso. Soy el que te hace cargo. Estoy hablando de otro amigo. Yo pensé que era uno de los pingüinos de la otra película. Bien, ¿con qué nos vamos a ir, Ari? Antes primero de... saludemos, sí. Che, y después ya nos vamos, dale. Bueno, 2203. Vamos a gracias... comer que tengo hambre, dale. Dale, gracias a todos por estar del otro lado. Obviamente hay gente que nos está escuchando y que no se atreve a mandar mensajes. Atrévete a mandar mensajes, atrévete. Atrévete a soñar. bueno, de mi parte, buenas noches, buen comienzo de semana. Buen. Señor Marcelo, ay, Marcelo Amaral iba a decir, Marcelo Balatejo. Saludos para todos mis amigos, amigas y toda la gente que nos escuchó. El señor Don Amaral. Gracias, gracias. No, Don Amaral. Dijo no, Amaral. Ariel Sierra. Don Amaral. Y Carlito. Ah, perdón, señor, señor Don Paz. Segundo Sombra. Don Segundo Sombra. Y eso que está la luz prendida. La luz mala. No, sí. Soy la luz mala. Bueno. Don Segundo Sombra. Bien viejo, ¿viste? Bueno, gente, gracias a los auspiciantes por apoyarnos. Auspiciante por apoyarnos. Y un saludo para todos. Ahorita nos voy para casa. Bien, el señor Don Amaral, ahora sí. Bueno, saludos para todos, espero que hayan disfrutado este programa de Reggae. Yo lo disfruté mucho, me encanta, me trae mucha paz escuchar Reggae. Y vamos a compartir el último tema. Para mí, de actualmente la banda de Reggae Nacional, Non Palidece, haciendo Danger Man. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Cucumber, he feels dangerous like dynamite. I see him on the corner and he's flexing for a fight. Just because I don't check for that, don't call me no yellow rat. You don't know who I am. I could be the ones to quiet you. Low, la la la la la la la la. He's a danger man, yeah, yeah. Low, la la la la la la. I'm fighting and you cannot stop. He's a danger man, yeah, yeah. How will you feel when you reach the floor? Danger man. Just to see who is brave, he'll put his life on the line. You wanna break someone's spirit, but it won't be mine. And the way this is what I want, Se explica, se siente. Vox FM 102.9.